El parche Pulsar te trae el Megatour y la adrenalina que solo Pulsar te puede dar. Espéralo pronto en tu universidad para cotizar la moto de tus sueños y recibir grandes sorpresas. Visita también nuestros puntos de venta Uma Bayash. No te confundas, recibe toda la asesoría que buscas y prepárate para vivir la experiencia Bayash con Boxer, Discover, Pulsar y Dominar. Cotiza ya en GrupoUma.com. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo con el sonido de Mauricio Amador y la investigación de Orlando Rivera. Y muchas gracias, Emilio, por el aporte de selección musical de muchas de las canciones que para mí son nuevas, por lo cual la selección musical hoy hace parte fundamental. Emilio Sánchez. Hoy programa de Navidad, escogí 12, 13 canciones, ojalá quepan todas, son cortas, para que pues vean cuáles son las canciones que a mí más me gustan de Navidad. Comenzamos con Christmas Time is Here con David Benoit, Take Six, canción popular de Vince Guaraldi que hizo parte de la serie del especial de televisión A Charlie Brown Christmas de 1965, uno de los primeros animados de Navidad que se hizo para la televisión americana costa a costa hace muchos años. Estamos hablando de, imagínense, 57 años. Una versión nueva con un grupo vocal muy bueno. Take Six, Christmas Time is Here y el piano de David Benoit. Spirit through the year. Poquito, I Dream of Christmas es el octavo álbum de estudio para la cantante americana Norah Jones. Fue publicado el 15 de octubre del año pasado a través de Blown Up Records. Se siente como un bálsamo calmante en lo que parece ser otra temporada navideña difícil. El álbum es una banda sonora maravillosa y bueno, aquí está esto, lo tenemos en vinilo, lo ponemos y se llama I Dream of Christmas, el trabajo, y el tema Winter Wonderland. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Thank you. el turno para Italia. Let it snow, Mario Biondi. Let it snow, let it snow, let it snow. Conocida como Deja que haya nieve. Canción escrita por Sammy Cahn y Jules Stein en julio de 1945. Fue registrada en Hollywood, California, durante uno de los días más calientes del año. Grabada en el 45 por Vaughn Monroe, éxito popular alcanzó el número uno en la lista de Billboard. Una de las canciones más vendidas de todos los tiempos, ha sido grabada por todo el mundo, y esta versión es del italiano Mario Biondi. La mujer de Barry White, Glodin White, y Linda, del trabajo Romantic Evening for Holidays, una colección de favoritos que hizo Glodin con la orquesta de los de Love Unlimited. Y bueno, de hecho, pues escogimos una canción. De hecho, Emilio me ayudó mucho con eso. Y esta es pues un clásico de Navidad. Y bueno, con ustedes el White Christmas que hizo tan famoso, pero muy antiguo, Bing Crosby. Yeah. Esto es moderno, esto es de un británico, Chris Rea, Driving Home for Christmas. Es esta canción escrita y compuesta por él, pues fue la primera versión que se hizo, era el lado B de su éxito Hello Friend del 86, pero en octubre se volvió a grabar y fue el cuarto sencillo del álbum en diciembre de 1988. De Full Rea, Full, Do You Think It's Over, On the Beach, un tipo con una voz maravillosa, y aquí está Driving Home. Faces. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Y nos vamos ahora con José Feliciano Iván Lins, canción escrita por Feliciano de Feliz Navidad en portugués Un Feliz Natal. El álbum pues tiene la participación de uno de los grandes escritores, compositores brasileños. Y bueno, pues es una versión en portugués y en inglés. Y fue una de las bellas historias que hizo Feliciano en su vida como artista. Este trabajo es del 2000, mucho después de que escribieron Feliz Navidad. Y hace parte de la grabación Boas Festas, Buenas Fiestas, que hizo el portugués brasilero Iván Lins. En el sonido, Mauricio Amador, quien les habla, Jaime Sánchez Cristo, investigación Orlando Rivera, y en la selección musical, en gran parte, Emilio Sánchez. Gracias, Emilio. El turno es para la Christmas Song, Chestnuts Roasting on an Open Fire. Eso es como nueces, no recuerdo la traducción, pero es algo de maní, que se están rostizando en una chimenea. La canción es famosísima, The Christmas Song, y pues hace parte de un disco que lanzara India Arie en el 2002 para Motown. El álbum lleva a Wonder también en el trabajo, debutó en esa época, en 2002, muy bien, pero pues es una versión de este clásico, Stevie Wonder, India Arie, trabajo Voyage to India, y bueno, corrijo, la fecha de lanzamiento es 2015, tengo que arreglarlo, y fue premio Grammy a la mejor colaboración vocal de pop. Aquí está este clásico. Instrumental maravillosa que quiero completa, es del año 83, de un trabajo instrumental de Christmas que hizo el gran pianista David Benoit. Él está en la primera canción, pero realmente el crédito es para el grupo vocal Take Six. Aquí es el crédito para él en su trabajo de trío, solamente es un trío de jazz, con un pianista maravilloso, con el baterista Tommy Morales, con el guitarrista Jimmy Fox, corrijo, es cuarteto, ¿cómo estoy de mal? Tiene Christmas Time is Here, Santa Claus is Coming to Town, Green Sleeves, y esto que se llama The Christmas Album y el tema All I Want for Christmas. Christmas Time is in the Air Again, Mariah Carey. Siempre tiene la canción más vendida de Navidad, pero esta vez Emilio me sugirió un trabajo menos comercial, más allazado. Ella siempre pone la canción que siempre es la más oída todas las Navidades, pero esta es distinta. El tiempo de Navidad está en el aire de nuevo. Mariah Carey, del año 2010, hay mucho más que decir. Santa Claus is Coming to Town es uno de los grandes clásicos de Navidad americana del siglo XX, compuesto por John Frederick Coetzee y Heaven Gillespie en 1934. Grabada por Bing Crosby, Mariah Carey, Neil Diamond, Bruce Springsteen, Frank Sinatra, Chicago, Luis Miguel y esto. Con una versión muy linda de Rod Stewart de sus temas navideños, Santa Claus is Coming to Town. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Oh yeah. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. When you are sleeping, he knows when you're awake. He knows when you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. You better not bow. 'Cause I'm telling you why. Santa Claus is coming. goodness sake. Ow! Little tin horns and little toy drums, Rudy Toot Toots and Rummy Tom Toms. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. I can see him coming way over that hill. Jean Bosco, I'll be home for Christmas. Bueno, otro Brasil aquí bellísimo, en una creación con el guitarrista Oscar Castro Neves, de un clásico que hizo todos los grandes crooners americanos, y Dori Caymmi, John Bosco, Joyce y Van Linston, Niño Horta, el tratamiento de I'll Be Home for Christmas, Silent Night, Santa Claus y Jingle Bells. Es delicioso. Aquí está I'll Be Home for Christmas, del álbum Brazilian Christmas del 96 con John Bosco. Do trigo, do pão, salinas do mar, de uma paixão comungar. Da estrela, do desejo, da estrada, do caminho, de regressar. Chova ou faça sol, tudo é nada em vão. A pé de caminhão eu vou, aqui não fico não. Pode preparar o ninho, a ceia e o bar. Pues es para Al Jarreau, fallecido, evidente su influencia musical, su trabajo, su gusto, su música, del año 2008. Al Jarreau, pues con una voz maravillosa, uno de los grandes exponentes del jazz. Y bueno, aquí incluye los mismos clásicos de Little Christmas Tree, Glory in Excels y muchos otros. Él era bastante particular su voz, él imitaba los instrumentos, bastante femenino siempre en su vida. Al Jarreau, 2008, Have Yourself a Merry Christmas. Have Yourself a Merry Christmas, otro clásico. Thank you.

Llegamos hacia el final de este especial de las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Fue un especial de Navidad. Estamos muy cerca de la Navidad. Y lo pongo a propósito de el Mundial de Fútbol que terminó hoy. Con el sonido de Vincent Montana Jr. de la Salsoul Orchestra de Salsoul Records. El tema Christmas Jollies de 1977. Y así llegamos al final con el sonido de Mauricio Amador, investigación de Orlando Rivera y la selección musical en gran parte de Emilio Sánchez. Y mi participación, por supuesto, a continuación Visa Múltiple, la FM con Emilio. Y muchas gracias por la sintonía de ustedes todos estos años, desde el año 2013, en esta frecuencia domingos de 5 a 6 de la tarde. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. ¿Hambre?